Sí. ¡Las manos arriba! Tus artistas favoritos. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Radio Norte, yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército guerreros. Y ese ángel me protege de lo que no son sinceros. Comienza el drama, me levanto de la cama, me cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela, con mucha cautela, afuera está lloviendo si sabe que va a morir. Y aunque el destino no es escrito, lo escribimos nosotros. A nosotros nos toca el destino escribir, aunque la vida esté dura y el gobierno la es peor. A nosotros nos toca decidir. Hay ideas de que yo puse el barco, en pleno tiroteo y él va detrás de mí. No tengo miedo, él es mi compañero y me da la esperanza para sobrevivir. Si me aborrezco y pierdo la fe, a medio caminar y el ángel me dice a mí que levántate de la cama y enfrentate a la vida porque tú naciste para sobrevivir. Levántate la cama y enfrentate a la vida porque tú naciste para sobrevivir. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. ¡Vamos todos! Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí, un ejército de horroros. Y ese ángel me protege de lo que no soy sincero.